figura en el Diccionario del Habla de los Argentinos, editada por la Academia Argentina de Letras. Tal vez habría que incluirla en un probable Diccionario del Habla de los Entrerrianos, a quienes, sin embargo, también nos alcanza la argentinidad. La obra escrita y publicada, a mi entender, conmina al autor a silencio, a callar. Y heme aquí violando una convicción que siempre me sostuvo. ¿Por qué? Escribí sobre transportadores de armas y de brujas contrabandistas. También velé a un niño dormido sobre un maloliente basural y soñando que remontaba su barrilete con auxilio de viento y aire puro. Recordé a un hombre sin trabajo que hablaba con su perro y a otro que convertía en locomotora una carretilla. Por todo eso y algo más, me llamaron realista. En bastardilla está realista. Callé, seguí escribiendo y junté en este género lo que usted desechará o, con la adarga al brazo de su paciencia, tal vez lea. Buenos Aires, 8 de diciembre del 2005.